pioggia o pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora, e poi per sempre ti perderò. Come una fiaba, l'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Ciao, ciao bambina, non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora. 8 de la mañana con 4 minutos de este día 5 de diciembre del año 2019. Transmitiendo desde Francisco G.B. Clavijero, número 24. Siga con nosotros en línea a través de la www.ubm.mx/radio/Universidad Veracruzana y a través del 90.5 de FM. Damos inicio a nuestra siguiente emisión, la revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más. Por cierto, está fresca, fresca, más fresca que las otras aquí en la capital del estado de Veracruz, pero está despejado, así que irá calentando poco a poquito el ambiente. Por lo pronto ya nosotros estamos aquí calientitos en nuestra cabina de transmisión, Radio Universidad Veracruzana, en el centro de Jalapa, nuestra casa, la casa de todos ustedes. Y desde aquí se transmite el programa que usted conoce perfectamente, y si no, se lo presentamos. Esto es La Revista. Y Y bueno, los controles técnicos y nuestro curador musical se llama Andrés de Jesús. Se apellida Reyes y es más conocido en el ambiente radiofónico y teatral como el Gran Chuchín. Lupita Páez, imprescindible para nosotros, siempre nos asiste en diversos menesteres que tienen que ver con el programa. Lupita, buenos días. Y desde luego nuestros amigos y compañeros de aquí, de la mañana, del turno matutino en Radio V, todos muy diligentes, siempre para auxiliarnos en cualquier cosa que sea necesaria. Los saludo con mucho gusto. A nombre de Paco Aragón, coordinador de esta radio, de Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria, todo mundo en sus lugares y, bueno, pues Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Como le pareció que prohibir a sus queridos súbditos el soñar sería una medida demasiado dura y bárbara, dispuso que se grabaran los sueños con un impuesto acorde a los ingresos de cada soñador. José de la Colina. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, muchos saludos a Guadalupe Colorado, maestra de canto de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Nos anuncia un concierto espléndido y así se llama, Esplendor del Renacimiento, Monteverdi y Strozzi, ensamble de madrigalistas de la Facultad de Música de la UV, cuya dirección artística corre a cargo justamente de la maestra Guadalupe Colorado. Va a ser en la Casa de la Cultura de Coatepec hoy a las 5 de la tarde. Casa de la Cultura de Coatepec hoy a las 5 de la tarde. Pues va a estar muy bien. Por parte de Difusión Cultural de la UV, el Área de Artes, Facultad de Música, Julieta González, Alejandra Méndez, María Altagracia Fraustro Hernández participan en este concierto. Muy bien. Pues ya va muy encarrerada la filu. Ahora no ha habido noticias así estrambóticas ni problemas, aparentemente. Todavía faltan varios días, incluso el fin de semana. Y por ahí anduvo Elenita Poniatowska promoviendo su libro El amante polaco. Dice que ella no cree en la autodestrucción ni en pintarrajear los edificios. Ella reiteró su confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo fervientemente en lo que dijo. Primero los pobres. Sin embargo, dijo que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y también rechazó el vandalismo que se ha visto en las marchas feministas. Rechazo el vandalismo. Me dicen, y yo estoy de acuerdo, sobre qué vale una mujer muerta, una mujer violada, al lado de un edificio pintarrajeado de por vida, manchado de por vida, que cómo puedo establecer. Yo no establezco nada entre una cosa y otra, pero desde hace muchísimos años que no creo en la autodestrucción, señaló Elena Poniatowska. Durante un encuentro con los medios de comunicación allá en la Feria de Guadalajara para hablar de su novela El amante polaco, la periodista aseguró que ella no cree en la destrucción de un objeto. Vayan a hacerlo pedazos, ¿para qué? ¿A quién le sirve la destrucción? Destruir con coraje o destruir por rabia es algo que yo creo que nos lastima. No solo lastima el físico, significa un coraje que uno tiene dentro y que te hace capaz de darle una cachetada a un niño. Esa es mi única diferencia con las feministas, además de mi total incapacidad de decir groserías. Mi máxima grosería es pinche. Pero no puedo decir puta. Bueno, ya lo dije, afirmó bien simpática Elena. Sobre la situación de los periodistas en el país, Poniatowska declaró que sin duda México es uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión. En general se han muerto más los periodistas de izquierda, mujeres asesinadas en provincia. Es muchísimo más difícil ser periodista en provincia y no se diga en la frontera si están en el súper comprando cereal. Es muy fácil cazarlo y muy fácil asesinarlo. Yo creo que nuestro país debería pues dar más protección a los periodistas porque los periodistas están sumamente abandonados a su suerte, sumamente solos y sumamente expuestos. Durante la conferencia, la escritora aprovechó para demostrar su fidelidad al presidente de México. Dice, hace 16 años que apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Creo fervientemente en lo que él dijo. Primero los pobres. Es importantísimo en México darle la oportunidad a quienes no la han tenido. Darles escuela, darles salud, darles hogares. Creo que ha sido muy difícil este primer año de la Cuarta Transformación. Hay gabinete nuevo, gente nueva en el poder. Tengo una fe en el futuro, a partir de un hombre honesto y sobre todo a partir de destapar de la corrupción. Ya no era posible ignorar tanta corrupción. Y Elena Poniatowska también reconoció que hay recorte a la cultura y lo han sufrido muchas instancias culturales. Y todo eso es de lamentar, sobre todo quienes estamos de alguna u otra manera en contacto con la cultura, pues evidentemente que no vemos con buenos ojos los recortes a cultura, que siempre es el rubro que primero recortan en todos lados. No sé si vieron unas declaraciones de la hija de Cecilia Fuentes, la hija de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes tuvo una primera mujer, la actriz Rita Macedo. Y Cecilia Fuentes presentó un libro ahí en la FIL de Guadalajara, ya que andamos por allá, que se llama Mujer de Papel. Silvia Lemus, la actual, bueno, viuda de Carlos Fuentes, no permitía usar una correspondencia, ahonda en la relación de Carlos Fuentes y Rita Macedo. Este libro, un libro editado por Cecilia Fuentes, hija del escritor, y cuenta la compleja relación matrimonial que tuvo el escritor con la actriz Rita Macedo, quien le impulsó a escribir sus primeras novelas. Le hicieron una entrevista y ahí la hija de Fuentes dice que su padre era un hombre divertido y cariñoso que se enamoró de Rita Macedo, pero finalmente la traicionó para escalar en la sociedad y convertirse en una estatua de plata. Eso dice su papá y ella misma. Queremos que conozcan a Carlos Fuentes que conocimos, que no es el señor que han convertido en una estatua de plata, sino un hombre muy divertido que hizo mucho desmadre de joven y que eso lo llevó a escribir los mejores libros con la libertad que tenía con mi mamá, o sea, con Rita, y cómo eso acabó cuando decidió trepar pedestales, dice Cecilia Fuentes. Entonces, en este libro, Mujer de Papel, que fue presentado ayer en la FIL, retoma imágenes y las memorias de Rita Macedo y una actriz que trabajó con directores como Buñuel, Rimstein, Miguel Zacarías. Rita murió en el 93. Su hija Cecilia habla sin tapujos de las relaciones de sus padres que comenzó cuando el poeta Octavio Paz los presentó. Y cuenta que la fortuna de su mamá permitió a un joven Fuentes comenzar a escribir. Se convirtió en su mujer y además en su mecenas, ¿no? Y publicar algunos de sus libros más conocidos, como La muerte de Artemio Cruz, Aura. Cuando se encuentran, él era un niño bien, Fuentes, pero sin un peso. Ella ponía los departamentos, compraba las casas, los muebles, y él de repente conseguía dinero por alguna publicación y contribuía a la casa. Pero lo ayudó a ser un muchacho libre para que creciera Si tenía que tener mujeres para crear, pues también lo aceptaba mi mamá. En este libro, la actriz Rita Macedo revela las infidelidades de Fuentes, pero también confiesa que la relación la estimulaba creativamente y la introdujo en un mundo intelectual al que siempre se había sentido atraída. Entonces, vaya una cosa por otra, ¿no? Entonces, dice la hija, cuando se conocen mi mamá, ya tenía dos hijos mayores, tenía toda una vida, pero enloquece con él porque le hacía sentir todo lo que los otros no, y era un alimento para su cabeza. Fueron muy felices mucho rato, y luego mi papá empezó con sus novias, y ella le daba permiso para andar con ellas. ¿Por qué? Para que alimentara su creatividad. Cuando Carlos Fuentes comenzó a ser reconocido y se fue a Europa, Rita Macedo se alejó de su carrera de actriz para dedicarse a su familia. Él la quería, a mi mamá, como esposa en la casa. Entonces ella dejó su carrera en el momento en que pudo haber crecido más para irse a estar en las fiestas y reuniones de mi papá, que empezó a subir y se convirtió en un monstruo extraño, tremendamente ególatra, mira, para lograr crecer, y mi mamá ya no quiso esa parte. Finalmente la pareja se separó en el 72 y posteriormente Fuentes comenzó su relación con la periodista Silvia Lemus, su pareja, pues hasta su muerte y su viuda. Mientras que Macedo cayó en una depresión de la que ya no se recuperó y que la motivó a suicidarse en el 93. Cuando mi mamá vio, dice la hija, que no iba a cambiar las cosas, pues se empezó a deprimir. Y cuando él se fue, definitivamente fue cuando se apagó y terminó de deprimirse, cuando la nueva pareja con la que vivía se murió, pues nunca salió del hoyo, vivió deprimida y el suicidio era algo que estaba en su cabeza siempre, dice la hija. Y Fuentes buscó publicar el libro desde hace más de una década, pero esto se fue dilatando ante la negativa de Silvia Lemus, ¿no?, la heredera de Carlos Fuentes, para utilizar una parte de las cartas que Macedo y el escritor intercambiaron durante su matrimonio. Se enceló. Hubo mucha gente que se opuso. No querían que saliera la crudeza del libro, las cosas de mi papá, y pasaron 26 años para que pudiéramos armarlo. El libro está terminado hace 10 y completado con las cartas que no pude usar, pero convertidas a las palabras de mi mamá. Bueno, pues hay que, si le interesa la vida privada de Carlos Fuentes con Rita Macedo, pues ahí está este libro que fue presentado ayer en la Filu. No, la Fil de Guadalajara. La Filu es la de acá y ya viene próximamente. Ya saben que está dedicada a China. Y pues va a estar muy bien porque no conocemos casi nada de la literatura china. Entonces va a ser una buena oportunidad de ponernos en contacto con ella. Ay, estoy leyendo una novela muy buena. Ahorita les digo cómo se llama. Bueno, este epígrafe con el que empezamos se llama Traer a Cuento. Y es un libro delicioso, como todos los de José de la Colina. Y trae como estas viñetitas literarias que nos sirven muy bien para aperitivo literario aquí en la revista. Bueno, Elena Ferrante es una escritora excelente. Es uno de los bestsellers, pero buen bestseller, muy buen bestseller. Tiene unas historias sensacionales y una trilogía padrísima. Y ya estamos esperando su nuevo libro. Pero esperando a ver si encontrábamos el nuevo libro, nos encontramos con libros anteriores de ella. Y en un mismo libro está Crónicas de Desamor. Pero si lo quieren comprar por separado, la que yo les estoy... Bueno, este libro que trae tres novelas no muy largas, más bien novelas cortas, El Amor Molesto, es la relación pues disfuncional entre una mamá que ya está muerta, pero siempre está en el recuerdo de la hija. Y esta, que es una cosa tremenda, que se llama Los días del abandono. Es la otra y es la que estoy terminando ya. La pueden comprar aparte, Elena Ferrante, Los días del abandono. Es de esas novelas que te mantienen en vilo todo el tiempo, porque más escribe muy bien. Y es la historia de una mujer que es abandonada. Abandonada por el esposo. La historia, pues se enamora de una chavita muy bonita que le triplica casi la edad. Ya sabe usted la historia de muchos casos, ¿no? Y esta mujer, como seguramente les ha pasado a muchas en estas circunstancias, pues de repente se desvanece, es decir, todo empieza a convertirse en una verdadera pesadilla. Este señor, Mario, se va con la chica. Un buen día, dijo, ya me voy, ahí nos vemos. Y deja a la señora con dos hijos. La señora, joven, guapa, tienen un perro, Otto. Pero empiezan a sucederles cosas terribles derivado de esta misma situación psicológica en la que el marido la dejó. Ella no acepta, desde luego, el rompimiento, y menos con una chavita, pues que podría ser su alumnita, podría ser su... esos casos. Y se empiezan a suceder una serie de cosas muy perturbadoras ahí en el departamento de ella. Y bueno, de eso se trata, no les digo más. Pero cuando la vean por ahí, Los días del abandono, Elena Ferrante. Y si quieren comprar las tres novelas cortas, el libro se llama Crónicas del Desamor. La otra que no he leído, que es la que completa en esta trilogía, se llama La hija oscura. Pero Elena Ferrante, si no la han leído, se han perdido de algo muy bueno. Entonces, pues ya para estas vacaciones, ahí les vamos a ir recomendando algunos otros libros que, pues de esos que uno quiere compartir porque a uno le gustaron mucho. Muy bien, pues son las 8:26, las 8:26 aquí en la revista. Pues es hora de escuchar un poquito de música de la que ya tiene preparada a Chuchín. Thank you. Observa a André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Música con Paul Desmond, aquí en la revista. Hay una nota terrible, parece increíble. Japón es el país más viejo del mundo. Y tienen muchos problemas, como diríamos, de despersonalización. Los ancianos, por ejemplo, roban para ir a la cárcel y así escapar de la pobreza y la soledad. ¿Cómo crees? Pues sí. Cometen delitos para tener con quién hablar en la cárcel o van a prisión porque las jubilaciones no les alcanzan para sobrevivir. ¿Quién lo dijera, no? Japón es el país más envejecido del mundo. Casi el 30% de su población supera los 65 años y cada vez son más los ancianos, ya que las parejas jóvenes no quieren tener hijos. Una epidemia está haciendo estragos en ese país y la epidemia es la soledad de los ancianos. Si esto es más o menos común, y mira que a través de películas, por ejemplo, de la balada del Narayama y algunas otras, uno pudiera pensar que los viejos en Japón pues son tratados de una manera diferente a como lo hacemos en América, o por lo menos en México, ¿no? En donde se empiezan a convertir en un estorbo, en donde familiares pues ya no saben a dónde dejarlos y de plano en algunos casos pues ya los mandan al asilo, ¿no? Entonces, un problema que no solo es de los japoneses, desde luego, ¿no? Pero el Reino Unido, según un informe encargado de la comisión, Joe Cox, sobre la soledad, indicó que tienen más de 9 millones de personas el Reino Unido, 13.7% de su población, que se sienten solas. Además, según este trabajo, unos 200.000 personas confesaban no haber hablado con nadie desde hacía más de un año. Bueno, vamos a platicar un momentito con... con Armando, pero tenemos problemas con nuestra línea telefónica. Además, según este trabajo, unos 200.000 personas confesaban no haber hablado con nadie desde hacía más de un año. Para tratar este fenómeno y siguiendo las recomendaciones de una diputada laborista, Jo Cox, asesinada a tiros en 2016 por un simpatizante neonazi, la primera ministra británica Theresa May creó una especie de Ministerio de la Soledad en el que se trata de hacer frente a la que algunos expertos no dudan en catalogar como la epidemia de la sociedad moderna. Segundo intento. Armando. Carlos, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Estamos al aire. Estamos al aire. ¿Qué tal? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana, Carlos. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. Ah, qué bueno. Fíjate, Carlos, que la situación sobre el movimiento feminista que se ha estado llevando a cabo, no solamente en México, sino en todo Latinoamérica, y bueno, ha trascendido incluso a Europa, tiene muy, digamos, muy ocupadas a las feministas que están lanzando un grito que ya se venía esperando desde hace mucho tiempo por la cantidad de feminicidios que se están cometiendo en este país. Feminicidios que tienen como origen, hay que decirlo, esta sociedad machista en la que hemos estado viviendo, en donde los hombres creen que tienen derechos sobre las mujeres, y esos derechos los pasan, digamos, hacia la violencia, porque a ellos les pertenece la seguridad y la inseguridad de estas mujeres. Sin embargo, hay algunos casos, Carlos, que nos preocupan mucho, porque son en algunos casos las mismas mujeres las que están, digamos, denigrando o deteriorando este movimiento. Hablamos de aquellas que cuando se manifiestan, sí, crean verdaderos destrozos. Y lo único que puede uno tener con ellas no es empatía, sino cierta antipatía, porque no creemos los que estamos apoyando también sus posturas feministas, no creemos que esa sea la manera de protestar. Ya se ha hablado de este tipo de agresiones por parte de las feministas, entre comillas, llamadas por algunos como feminazis, a reporteros, periodistas, a gente común, a adultos mayores, por ejemplo, que se ponen como vallas para proteger algunos monumentos históricos y que van y les rocían sin más, digamos, pintura en el rostro, o incluso algunas que se han atrevido a rociarles gasolina a las mujeres policías con el riesgo también de quemarlas. Sí. Eso, dices tú, eso está demasiado extremo, ¿no? No se puede hablar y manifestarse en contra de la violencia, de lo que sea, con violencia, ¿no? De esa manera. Pero también hay otro tema que a nosotros nos preocupa y es algo que acaba de suceder con una joven que el día martes por la noche fue declarada o fue reportada como desaparecida, porque el taxista al parecer se veía sospechoso. Uh-huh. Y el taxista la estaba llevando hacia otro lado, y entonces la joven manda un mensaje a su madre y después de ese mensaje deja de contestar las llamadas, deja uh-huh. de contestar los mensajes, y todo el mundo dice, ya se la llevaron, ya la están secuestrando, la pobre joven, quién sabe qué le estén haciendo. Afortunadamente al día siguiente aparece, el día de ayer apareció, y Karen llegó a su casa. Su hermano tuiteó y señaló que la joven estaba bien, no en las mejores condiciones, pero que estaba bien. ¿Y qué crees, Carlos? Acaba de aparecer un video el día de ayer en la tarde-noche, en donde se ve que esta muchacha llegó desde las 4 de la tarde y salió hasta cerca de las 3 de la mañana de un bar llamado Cali en la Ciudad de México. No estaba desaparecida, estaba en un bar. Estuvo en un bar casi 12 horas, estuvo en un bar. Sí. ¿Sí? Y esto de alguna manera muchos dirán, bueno, ¿y cuál es el problema? Apareció, qué bueno, no pasa nada. No, sí pasa algo. Pasa que este tipo de acciones lo que está haciendo es provocando en la propia sociedad una reacción de animadversión hacia este tipo de denuncias. Las mujeres, cuando se manifiestan, Carlos, nos dicen que debemos de creerles a todas. Ellas dicen eso, nos deben de creer a nosotros. Si yo digo que el Señor me está violando, tienen que creerme a mí, no le tienen que creer al Señor, aunque el Señor sea inocente. Hay que creerles a ellas. Si yo estoy diciendo que me están secuestrando, tienen que creerme a mí. Entonces, todo esto que está sucediendo, al menos en el caso de este tipo, de esta joven llamada Karen, lo que hace es meternos un poco de duda, y no lo podemos evitar. No nos culpen por eso. No podemos evitar tener un poco de duda cuando de repente encontramos, no solo este caso, ¿no? Otros casos, unas muchachas, unas fueron reportadas porque unos payasitos en una fiesta se las habían robado. ¿Y cuál robado? Las muchachas se pusieron de acuerdo con los payasitos y ya andaban por Puebla, ya andaban con rumbo, ya querían tomar rumbo al puerto de Veracruz. Hasta que encontraron a los sujetos, los trajeron y las muchachas pues tuvieron que reconocer pues que se pusieron de acuerdo con los payasitos para irse. Y así otros casos. Entonces, no podemos a ultranza, no podemos de alguna manera, sin ningún reparo, creer todo lo que nos digan. No es justo y tampoco es saludable creer todo lo que nos digan. Para eso está necesariamente la información que necesitamos para poder creer. Sí es cierto, hay una situación de emergencia, pero esa situación de emergencia no se puede abusar, porque por esto pasan los linchamientos. Imagínate, por ejemplo, que Karen hubiera subido la foto X de cualquier persona que le haya caído mal y que diga, este sujeto me está secuestrando, este sujeto me está acosando, este sujeto me está haciendo daño, y entonces tenemos que creerle a ultranza, tenemos que creerle sin reparos, cuando lo que ella está haciendo es o una broma o una venganza. Tampoco se vale eso. Es un tema muy delicado. ¿Sí? Y lo único que está sucediendo con este tipo de situaciones de las que nos estamos dando cuenta es que no podemos creer a todo lo que nos digan. Así definitivo. Lo sentimos mucho, pero no podemos creer todo lo que nos digan las mujeres cuando señalan que están siendo secuestradas, que están siendo acosadas, que están siendo lastimadas. Sí, vamos a investigar, sí, vamos a apoyarlas, pero sí, vamos a esperar que ellas también sean honestas. Y no estoy diciendo que las mujeres no lo sean, pero algunas mujeres no se están portando honestas con su propio género, el femenino, Carlos. Pues sí, vaya tema, hay que profundizar más en el asunto, porque sí es muy preocupante para unos y para otros. Exactamente. Fíjate, Carlos, que el día de hoy vamos a estar en la Quinta de las Rosas. Vamos a las últimas semanas en la Quinta de las Rosas antes de vacaciones. El día de mañana se va a llevar a cabo el baile anual de la Quinta de las Rosas, Carlos. No sé si alguna vez hayas asistido, pero se pone muy bueno. Seguro que sí. Si alguien cree que vamos a estar, que van a estar los adultos mayores sentaditos y comiendo gelatina en su mesa, están bien equivocados, ¿eh? No. Se pone el baile de a peso. Sí. Muy bueno. Entonces, el día de mañana, en el salón del Hotel Salón Presidentes, creo, no, en un salón del Hotel Jalapa se va a llevar a cabo la fiesta anual de la Quinta de las Rosas, que se pone muy sabroso con los adultos mayores. Y bueno, entramos en vacaciones esta y la próxima semana todavía estamos en la Quinta de las Rosas. Vamos a leer algunos cuentos, quizá leamos a Borges, quizá leemos el Encuentro al Motasim. Vamos a terminar ya la novela de Juan Eslava Galán sobre el misterioso asesinato en Casa de Cervantes y seguimos con nuestra lectura de El amor en los tiempos del cólera, Carlos. Entonces los esperamos hoy desde las 3 de la tarde, vamos a estar a la hora de la comida, comemos y después de las 3 de la tarde nos pasamos al taller Libertad Bajo Palabra de la Quinta de las Rosas, Carlos. Buena semana, Armando, y saludos. Igualmente, saludos a todos. Muy bien. Armando Ortiz, muy bien, perdón por la garraspera, cambios de clima. Roberto Jiménez, ¿cómo te va, Roberto? Buen día, hoy termina el ciclo de cine Formas de Amar y con esta proyección las actividades del Cineclub del Centro Recreativo Jalapeño por este año, ya que va a haber reparaciones en el Foro Guadalupe Valderas, de ahí del Recreativo, y se reinician las actividades el 9 de agosto, es el jueves 9 de agosto. Con el ciclo de cine Historias de Niños, no para niños, historias que tienen que ver con niños, hay muchos. Bueno, muy bien, muchos saludos y ya saben que es totalmente gratuito. Vamos con música, Chuchín, y regresamos. Yo en mi coro cantaremos hasta que se rompe el cuero. Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Ella es Yolanda Rivera, Hasta que se rompa el cuero, se llama esta canción. Faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana. Y vamos a ver qué dice Aida Hernández Castillo de La Jornada. Más bien, en La Jornada. Ella es investigadora del CIESAS. Y habla de que en las pasadas semanas, las mujeres han tomado las calles y plazas de distintas ciudades del mundo para denunciar las violencias de los estados patriarcales mediante un performance llamado Un violador en tu camino. Ya todo el mundo lo hemos visto. Mujeres de todas las edades, con paliacates morados y verdes y una cinta negra que cubre sus ojos, han denunciado la manera en que las instituciones de justicia, las fuerzas de seguridad, los gobernantes, las iglesias, han sido cómplices silenciosos o participantes directos de las violencias que afectan cotidianamente la vida de las mujeres. En Chile, Colombia, México, Ecuador, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Sudán, el texto elaborado por el grupo feminista Las Tesis, traducido a distintos idiomas, denuncia: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Han expuesto también la complicidad de los jueces y los medios de comunicación que criminalizan a las víctimas, respondiendo: y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Cuando hace año y medio, cuatro mujeres chilenas de la ciudad de Valparaíso decidieron formar el grupo Las Tesis, no imaginaron que su llamada sería viral y que mujeres de todo el mundo harían eco a sus textos y expresiones artísticas. Sibila Sotomayor, Dafne Valdés, del área de las artes escénicas, Paula Cometa, historiadora que ha incursionado en el ámbito del diseño, y Lea Cázares, desde el diseño de vestuario, decidieron traducir a un lenguaje accesible las principales tesis de feministas como Rita Laura Segato y Silvia Federici, para mostrar que las masculinidades tóxicas que ejercen cotidianamente violencia sobre las mujeres cis y trans son producto de un sistema patriarcal alimentado y reproducido desde los estados. En México, sus estribillos han inspirado a miles de mujeres de todas edades, clases sociales, preferencias sexuales, identidades étnicas, a salir a las calles y denunciar las desapariciones, las masacres, los desplazamientos forzados, las violaciones, los feminicidios, así como la indiferencia de una sociedad machista que está más preocupada por la estética de los edificios que por la vida de las mujeres. Bueno, ahí ponemos un asterisco, ¿no? No tiene que ver una cosa con otra. Lo dice Elena Poniatowska, lo acaba de reiterar Armando, y nosotros también pensamos que se pueden hacer manifestaciones y se pueden ser creativos como estas chicas chilenas, y qué bueno que se ha reproducido en varias partes del mundo, sin deteriorar el patrimonio de los países, ¿no? Ha sido sorprendente la misoginia y el odio con la que muchas personas han respondido en las redes sociales. Y las protestas de las mujeres que toman las calles, confirmando la fuerza ideológica que tiene la violencia patriarcal en sus distintas manifestaciones. Lo que la sociedad aún no reconoce es que la violencia nos está matando a todos y a todas. Y es la responsable de una de las peores crisis humanitarias que se ha vivido en México, con más de 40,000 desaparecidos, 26,000 cuerpos en fosas comunes, esperando ser identificados, con 3 feminicidios diarios, 2,833 mujeres asesinadas en lo que va del año. Urge reconocer que la reproducción de la violencia patriarcal es un problema que se debe enfrentar comunitariamente. No es un problema solo de las mujeres. Y que si bien los perpetradores de estas violencias extremas son hombres, también lo son la mayoría de los cuerpos de jóvenes pobres, racializados, que aparecen en las fosas clandestinas. Estamos ante contexto feminicida, pero también ante un juvenicidio en donde los jóvenes más pobres y marginados de la sociedad están siendo también víctimas de las masculinidades tóxicas, las propias y las de otros. La cultura de paz que necesita urgentemente nuestro país debe pasar por la desestructuración de la violencia patriarcal que se reproduce cotidianamente en las casas y calles y que es el caldo de cultivo de las violencias extremas que denuncian las jóvenes en su performance. Las tesis y las miles de jóvenes que se reunieron en el Zócalo o frente a la rectoría de la UNAM son nuestra conciencia crítica. La sociedad mexicana tiene la oportunidad de escuchar su llamado y salir de la indiferencia o continuar en la complicidad del silencio. ¿Y cuál fue la respuesta aquí en México de algunos jovencitos? Que es muy preocupante que estos jóvenes que se dedican al deporte, porque son chavos que juegan en el América, menores de 17 años, hicieron un video en donde hacen una parodia, una burla, ¿no?, de esta coreografía de las chicas, ¿no? Ya van a ser sancionados y todo esto, pero lo que sí es cierto es que está tan interiorizado este asunto en la masculinidad tóxica, como dice esta mujer, esta investigadora, que la respuesta de los jóvenes, y que preocupa que sean sobre todo estos jovencitos, sea de burla. Yo no sé qué pensarían o qué les podríamos decir a los niños estos si sus hermanas, si sus novias, si sus mamás sufrían este tipo de cosas. No sé si se estarían burlando como se burlaron. Pero bueno, pues seguiremos platicando sobre el asunto. Javier Pucheta. ¿Cómo estás, Javier Pucheta? Qué gusto en saludarte. Nos manda un post que dice Expo Copipep, la coalición de pensionados independientes del estado de Veracruz se inaugura mañana a las 11, la clausura el sábado 7 de diciembre a las 14 horas en el Centro Recreativo Jalapeño. Invita al Ayuntamiento de Jalapa, invitar a la Expo Copipep. ¿Sale? A ver, se ve que está bien, Venta de artesanías y manualidades. Están avisados y cordialmente invitados. Vamos a un poquito de música y luego Germán Martínez. Vestida de azul saliste a competir con el cielo, a competir con el cielo. Vestida de azul saliste. Que también hay en el suelo, que también hay en el suelo, mujer que de azul se viste. No me convenciste que también hay en el suelo, que también hay en el suelo, mujer que de azul se viste. Ariles y más ariles, ariles de la cañada, por este tiempo se quema la leña de madrugada. Afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Bueno, este es el grupazo Monoblanco con el Balajú, Carmen Huerta dice, yo estoy totalmente de acuerdo con Elenita, no tienen por qué vandalizar los monumentos históricos. Y por otra parte, Rebeca Boucher dice sobre la intervención de Armando, no estoy de acuerdo en su comentario, pues es sesgado sobre un tema tan delicado como son los feminicidios. Ya hablarán las expertas y expertos en el tema. Sí, yo por eso no me quise meter en eso, porque es un tema muy, muy espinoso. Y estoy platicando aquí con Germán Martínez, que me voy a ir uno o dos días a Veracruz, pero a llorar al Pirata Fuente allá afuera, así y a tomarme es. Fotos así, llorando. Ah, qué de que ya, lo borraron de un plumazo. Como dijera Milán Kundera, la vida está en otra parte, mano. Sí, hombre. Sí, pues sí, buen día, Carlos. Gracias, señor Curi, muy amable por todo lo que ha hecho por el Veracruz, usted muy gentil. Y la porra lo saluda. La porra te saluda con gusto, sí. Tan solo cuatro palabras, ¿no? Tan solo cuatro palabras. Usted ya las conoce, sí, ¿eh? Sí. No las podemos decir aquí porque es una radio cultural y decente, sí. Pero ya sabemos. Ya sabe cuál es nuestro pensamiento, ¿no? Sí, ya lo sabe. ¿Qué se siente ser desafiliado, Carlos? Fíjate que a mí me da gusto. Sí. Me da gusto porque se lo merece. No el equipo ni la afición. No, para nada. No. Sino este hombre, sí, que fue el que echado a perder todo y una serie de hierros a lo largo de los años, pues que han llevado al Veracruz a donde estábamos. Qué envidia con, por ejemplo, con gente como Pachuca, directivas como la del Santos. Qué envidia, de verdad. Que además están haciendo escuela. Y están haciendo escuela, no nada más están haciendo negocio. Hasta el Querétaro están haciendo escuela. Sí, no, de verdad es que esto es. Por eso me da gusto. Así es. Y que esperemos que regrese de manera sana el equipo. ¿Viste la entrevista con José Ramón y este no. señor Curi? ¿A poco le dio una entrevista? Sí, lo entrevistó. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque todo parecía indicar que José Ramón estaba defendiendo a este impresentable que es Curi. Porque siempre trae como un as bajo la manga que voy a denunciar, voy a decir. Sí. Van a ver, pero pues. Mira, el único que tiene razón, pero tampoco la tiene realmente, eso es por falta de conocimiento, es que hereda un. Cuando él se empeña en que sean Tiburones Rojos del Veracruz los que venían de Orizaba, entonces automáticamente por desconocimiento de estatutos de la federación. Así como heredas tus contactos, ¿no? De un celular a otro. Aquí heredas las deudas anteriores de la marca Tiburones Rojos. Si le hubiera puesto Tiburones Verdes o Delfines, lo que sea, no pasa nada. Y entonces ese es el pretexto de él, que el dinero que tenía para ir sufragando los gastos y pagar y todo, no lo había podido hacer porque lo habían acuchillado realmente con esas deudas que desde anteriores dueños se venían arrastrando. Pero pues así lo aceptó también, ¿no? Aceptó tomar el equipo en esas condiciones, ¿no? El problema también que tiene que ver la federación es que le permitieron hacer un montón de anomalías y ahora de repente así es. Ya se fajan, dijeron, no, pues ya estuvo suave, y entonces él se hace así como el que, ay, pero ¿por qué hago? ¿Qué hice yo, no? Así, sí. Le permitieron pagar 120 millones de pesos para quedarse, a pesar de que tenía deudas con los jugadores. Eso por estatutos no puede ser. O sea, es un cochambre ahí entre la federación y el equipo, los dobles contratos. No. Sí. Una cosa horrible. Así es, efectivamente. Y Curi, pues no cura, ¿no? Entonces, mientras yo ya me fui prestado a las Chivas. Está bien, sí, ya sabemos eso. Sí. Bueno, te lo reitero, digo, no te molestes. No, qué bueno, las Chivas está bien. Somos mexicanos. Ricardo Peláez te contrató, sí. ¿No? Sí, pero eso fue acá por... Tengo doble contrato con él. Hoy hablando de Guadalajara, vengo de la feria de Guadalajara. Ah, sí, que, a ver, platícame. A ver, como siempre esa feria, tú sabes, es fenomenal, ¿no? Mucha asistencia, por supuesto. Y pues la convergencia de todos los escritores y pensadores, en este caso la India como país invitado, sí. Ha sido una gran explosión y exposición de cosas. Mira, la India ya en Guadalajara y China aquí. Así es, con así ustedes. Es, estamos viendo hacia el oriente. Uh-huh. Y ahorita que hablabas de Elena Poniatowska, ahora sí le queda muy bien lo de Elenita, acá está más chiquita. Sí. Sí, suele pasar. Sí. Con estas edades ya mayores, ¿no? Mi vida. Sí. Pero pues sigue con su voz. Oye, fuerte. India y China son, y Estados Unidos, los tres países que contaminan más, no están en la reunión en donde se está hablando de eso. Efectivamente. Bueno, hay por ahí comentario al margen. China tiene un programa especial, pero sí, efectivamente deben estar ahí. No, pues no quieren porque es dinero que no quieren. Dice, no, eso no es cierto. Uh-huh. Así es. Y bueno, pues sí llama como siempre la atención el éxito permanente de la fila de Guadalajara, ¿eh? Pues va mucha pues gente. Sí, tiene muchos, que pero yo jóvenes. No sé si ya no puede crecer más, ¿no? Híjole, no sé decirte porque ya lo que creció ya está ahí. Pues ya está pero, allí físicamente. Pero como Guadalajara se empieza a crecer hacia arriba, en un momento van a hacer un piso arriba de la feria, sí, de la Expo. Puede ser. Sí, entonces que ya el terreno donde está ya no puede crecer más. Pero hacia arriba, una Babel. Además es padre porque es como la reivindicación del libro escrito, ¿no? Sí. O sea, de que no va a desaparecer, de que totalmente. No se preocupen y ahí está, ¿no? No ha podido el libro electrónico, que es una buena ayuda, pero no ha podido con la editorial. No, ni podrá, y qué bueno que no pueda. Así es, efectivamente. Así es una buena combinación. Son instrumentos, sencillamente. Sí, son instrumentos. ¿No? Entonces, está bastante bien. Además, ahorita que dije Babel... Justo la feria de Guadalajara es una Babel. Tú vas caminando por todos lados y vas escuchando lenguas hindúes o indias, vas escuchando inglés, vas escuchando francés, italiano, toda la gente. Que es una torre de Babel, pero no es torre. Así es, todavía no. Todavía no, ya mero. Empieza a crecer hacia los cielos. Pero bueno, así es. Ahora vengo a hablar de un libro que es una joya literaria. Gracias a la Biblioteca Universitaria, que es una de las grandes colecciones de la Universidad Veracruzana, que por cierto iniciara Sergio Pitol. Sí. Con esta idea de poner al alcance de todos, pues sobre todo a la comunidad universitaria, a los jóvenes y a trabajadores. Casi regalados. Ahorita ya cuestan 50, costaban antes 35 pesos. Y este se llama Historias del Buen Dios, de Rainer María Rilke. Oh. Es una maravilla. El prólogo es de Alfonso Colorado, que nos hace un muy buen contexto de la época en que está Rainer María, en estas épocas que formaba parte del Imperio Austrohúngaro, no existía Alemania todavía, ¿no? Y entonces, pues, él es reconocido como uno de los grandes autores alemanes, y es muy interesante, lo conocemos sobre todo por su poesía, es un gran poeta, Rainer María Rilke. pero en sus recorridos que hacía de joven, tanto en las partes de Suecia, en las partes de Austria, a Rusia, Italia, fue recopilando varias historias que las reúnen en pequeños relatos que hacen esta... Estos pequeños relatos hacen una novela que se llama Historias del Buen Dios, donde de una manera muy peculiar da una visión de la religión, pues no podemos decir católica, pero sí a través de qué significa Dios para las comunidades o las poblaciones europeas en aquel momento. Nosotros tenemos la imagen de un Dios que, si lo analizamos perfectamente bien, parecía un ser vengativo, enojón, ¿no? Uh-huh. Que siempre, si tú haces algo mal, el pecado está sobre de ti, ¿no? Es invariablemente, uh-huh, te va a regañar y te va a acusar y te va a llevar a los infiernos, ¿no? Uh-huh. ¿No? Este buen Dios que va narrando las historias es un señor noble, es una persona noble, o el que está alrededor de esos hechos es un ser noble y débil incluso, ¿no? Débil ante la condición humana que regularmente enfrentamos en todas las sociedades. Entonces es tan así que los relatos están hechos para, o los comenta hacia algunos niños imaginarios que están en estos relatos, pero luego te das cuenta que esos niños imaginarios es la propia sociedad que de alguna manera también piensa como un niño, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante todos estos relatos que realiza Rainer María Rilke y que se publican en la biblioteca universitaria. Habla, por ejemplo, del cuento sobre las manos de Dios. De repente se quita las manos Dios y está sangrando porque no encuentra cómo mejorar su mano, ¿no? Uy, uy, uy. Habla de los encuentros, porque hay gente pobre. Habla de sus viajes por Rusia, por Venecia. Una asociación nacida de una necesidad imperiosa de creer en un Dios. En fin, varias cosas que se van desarrollando en estas historias, que son realmente una maravilla. Además, como Rainer María Rilke, que era poeta, pues tiene un sentido poético maravilloso, uh-huh, en su narrativa, ¿no? Y ese es uno de los otros grandes aciertos de la biblioteca del universitario de la Universidad Veracruzana. Y vuelvo a insistir, el prólogo muy bien hecho de Alfonso Colorado. A mí me gustó mucho, yo lo leí hace mucho tiempo en unos librotes gordotes, ajá, que traían un montón de novelas. Y entonces eran como 4 o 5 tomos que le compré a Eligio en la Rueca de Gandhi, muy baratos. Entonces tenía yo en como en 4 tomos, pues no sé, como 200 novelas ahí adentro. Y entonces no sabía yo qué leer. Entonces yo de ocioso puse el nombre de cada novela en un papelito e hice una tómbola. Ajá. Entonces iba yo sacando el papelito y entonces ya sabía yo que me tocaba Rilke, tal cuento, ¿no? Entonces ya iba yo ahí. Muy bien, qué bueno. Sí. Así uno tiene sus alicientes personales, ¿no? Para leer. Ya está bien. Sí. Pues bueno, esto lo dejo, Carlos. Bueno. Eso es las novedades en estos momentos. Historias del Buen Dios. Y la editorial a partir de hoy, jueves, viernes, sábado, tiene presencia ya en la fila de Guadalajara. Sí, le decía yo a Germán que en la dichosa palabra la mencionaron ayer, uh-huh, en la retransmisión del programa del sábado, pero hablan justamente de la FIL. Sí. Y siempre hablan bien de la... De nuestra editorial. Sí, de la editorial. Más les vale. Jaime Renán acaba de sacar un libro. Cómo no, que estuvo contigo, ¿no? Sí, y estuvimos platicando. Las piedras vikingas. Ajá, de la buena mano que tiene la editorial, que le ha publicado a muchos jóvenes que ahora son escritores consagrados, ¿no? Sí. Hasta un tal García Márquez. Hasta un tal García Márquez, justo. El próximo jueves voy a hablar de las piedras vikingas. Ah, muy bien. Así es. Perfecto. Está interesantísimo ese libro. ¿Y tu tarea? Mi tarea, traigo a un grupo de jóvenes que se reunieron haciendo salsa, se pusieron el extraordinario equipo de salsa y vamos a, como ya estamos en fechas navideñas y sí, estamos prácticamente... Sí, ya, que venga la fiesta. Estamos ya a la vuelta de la esquina de las fiestas navideñas, pues vamos a empezar con una fiesta navideña y así tal cual se llama Feliz Navidad, ¿no? Bueno, nada más antes, Rebeca Buchet nos anuncia el Jarocho Cuántico, suplemento científico mensual de la Jornada Veracruz, hoy a las 6:00 p.m. en el Museo Casa de Jalapa, y la entrada es totalmente gratuita. Un gran equipo, el Jarocho Cuántico. Sí. Bueno. Germán, buena semana. Igual, Carlos. Nos vemos. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Bueno, recordarles el jueves de cine ahí en el Centro Recreativo, en el video Zafra de allí del Centro Recreativo, gratis a las 6 de la tarde. Hoy es el último jueves, porque pues ya todo el mundo se está preparando para el periodo vacacional. Y recordarles también el concierto de hoy en la Casa de la Cultura de Coatepec, hoy a las 5 de la tarde, se llama Esplendor del Renacimiento, Monteverdi y Strozzi, ensamble de madrigalistas de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana que dirige Guadalupe Colorado. Va a estar muy rico esto. Entonces, están cordialmente invitados a las 5 hoy, Casa de la Cultura de Coatepec. Saludos a todos los revisteros coatepecanos, ellas y ellos. De lujo, ¿eh? Muy bien. Y pues estamos ya preparando también algunas otras opciones, programas para el próximo año. Programas de lo que tiene que ver con la cultura, a lo mejor hacer algunos controles remotos, irnos por ahí a los cafés a platicar, hacer el programas fuera de aquí, de nuestra cabina. En fin, tenemos muchos planes ahora con Paco Aragón, algunos en enlace con producciones con el Ayuntamiento de Jalapa, que anda en la misma tesitura de nosotros, del fomento a la cultura, al arte. Y pues entonces contentos, ¿no?, con estas posibilidades radiofónicas que están ahorita en el horno, apenas van a entrar al horno. Ahí les estaremos avisando conforme vayan saliendo ya maduritos. Bueno, por lo pronto Rosy ya está recibiendo a sus invitados en el programa Llégale, Aquí Estamos. Y nosotros pues nos vamos a despedir deseando que tengan ustedes un muy buen día. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo del turno matutino, les damos las más cumplidas gracias y hasta mañana. Yo pasaba de mañana por la tienda de sombreros y miraba y buscaba nada, parecía perfecto, era el día. Juegos. universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La directora de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, Maribel Barradas Landa, realiza un balance de lo realizado en este 2019. Pues yo creo que fue un buen año. Creo que logramos conseguir nuestras metas, sobre todo con los resultados de la Universidad Nacional 2019, que logramos colocarnos en el octavo lugar en la tabla de puntuación, en el 14 en el cuadro de medallas, con muy buenos resultados. Como bien sabes, llevaban 2 años consecutivos nuestro equipo de fútbol Asociación Femenil siendo subcampeonas. Este año fueron ya campeonas. Entonces creo que el poder lograr este tipo de metas con nuestros estudiantes deportistas, pues es la mejor satisfacción que podemos tener y considerarlo como un buen resultado para nuestra institución. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Camino y jornada es así.